Estáis escuchando Radio Car de Gijón en el 105 de la FM. Sabéis que este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico en el que ocurren cosas mágicas. Traemos aquí, porque nos da la gana, a las estrellas del rock que nos gustan, del jazz, también damos charlas de psicología, en fin, un tren maravilloso. Estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy, y enseguida empezaremos el viaje número 12 de este año 2017, y como no, será un viaje distinto pero no distante de ti. Ya estamos en plena marcha. Hoy estaba Wilson a los mandos del tren y es que no me ha dejado ni respirar. Ha arrancado y me he tenido que subir a toda pastilla, igual que todos los que estábamos en el andén. Pero bueno, todo será porque así empezamos más rapidito, en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Bien, pues vamos a ir al primer vagón a ver qué tenemos por ahí. Hoy tenemos un día muy especial y enseguida lo veremos. Vamos para allá. Señor, tenemos aquí a Scott McKenzie, el cantante de esta especie de himno hippie que hace referencia a lo que ocurrió en California durante el llamado Verano del Amor en 1967, es decir, hace 50 años. Esta canción ni siquiera fue compuesta por él, sino por John Phillips, el líder de Mamas and the Papas, y hablaba de ir a San Francisco, a California, pues llevando flores en el pelo y todo aquello, ¿no? Bien, pues sí. En el viaje de hoy, en el tren de la vida, en el tren mágico, pues tenemos el tren lleno de un ambiente hippie, lleno de grupos y de cantantes de aquella época, muy representantes de todo aquel movimiento. Y bueno, ya nos iremos enrollando. De momento, en el siguiente vagón, creo que tenemos a los Bears, los pájaros, que fueron los que inventaron el folk rock y de los primeros grupos que tocaban esta música preferida por los jóvenes de Estados Unidos de los años 60, de la segunda mitad de los años 60. Bien, pues los Bears nos van a tocar la canción titulada Wasn't Born to Follow, es decir, no nací para seguir. No, estos no nacieron para seguir, sino para romper con aquella vida pecata, racista, puritana que había en Estados Unidos antes de los hippies. Pues sí, vamos a ver. Venga, los ver cuando queráis. Beneath the sacred mountain and wander through the forest, where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. And when it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. Bien, esta canción tan bonita sonaba en aquella película titulado Easy Rider, bonito viaje, y pues cuando los dos protagonistas, que eran Peter Fonda y Dennis Hopper, que estaban recorriendo por Estados Unidos con sus motos, pues se encontraron con una comuna de aquella de hippies y pues aprovechaban para ligar a dos chicas e ir a nadar con ellas a una charca cercana. Pues bueno, todo muy natural, todo muy bonito, todo muy hippie, era lo que salía en aquella película mientras sonaba esta canción que habéis escuchado y que los Bears, que están aquí, porque al tren de la vida, aquí no ponemos discos, aquí les traemos, porque mi ayudante les trae, y están aquí pues con esa pinta que tenían los Bears, un poco al principio, con el pelo a lo Beatle, un poco más largo, y bueno, eran los Beatles americanos. Y bueno, pues hacían también estas canciones tan bonitas, ¿no? estas... Bien, en cuanto a los hippies, ya sabéis que empezaron a vestir de forma muy diferente a sus padres, incluso bastante parecido a los indios. Aquí hay algunos que son auténticas indias y, bueno, es una estética que me encanta, ¿eh? Bien, pero para los padres de aquella época, pues esto era tremendo, ¿eh? Entre que había negros mezclándose con blancas y todos vestidos de indios, esto era un insulto para la sangre inglesa, ¿no? De pura cepa. Bien, en las comunas, pues uno de los mitos que había era que había amor libre, ¿no? Y era uno de los mitos, y había otro, que era el rechazo a la Vietnam, a la guerra del Vietnam. Pues bien, en el siguiente vagón tenemos a otro de los grupos, ya este claramente hippie, no como los Bears, que eran un grupo de pop rock. Y bueno, pues aquí tenemos nada menos que a los Jefferson Airplane. Este fue el primer grupo hippie que consiguió grabar, y llenaron toda la ciudad de San Francisco de chapas que decían Jefferson Airplane loves you. Es decir, los Jefferson te quieren. Ya veis qué propaganda, ¿eh? Bueno, pues tenían dos cantantes, Marty Balin, y una chica, Grace Slick, que daba, pues, era la imagen del grupo, sobre todo ella, ¿no? Lo malo de estos, de Jefferson Airplane, es que al principio no tocaban bien, ¿eh? Tocaban más bien regular, pero oye, fueron aprendiendo, y para cuando sacaron lo que nos van a tocar, que es el tema voluntarios, que, bueno, pues criticaban esto de ir a la guerra del Vietnam obligatorios, no voluntarios. Y bueno, y aquí ya tocaban bien, y es uno de los temas claves del hipismo. Bueno, pues aquí tenemos a los Jefferson Airplane con Grace Slick al frente, y bueno, también con Marty Balin. Y venga, a ver cómo os quejáis de la guerra del Vietnam. Bien, eran los Jefferson Airplane cantando Volunteers, es decir, voluntarios, para quejarse de la guerra del Vietnam. Bien, como os he dicho antes, una de las principales características del movimiento hippie, del cual hace ahora 50 años, señores, el movimiento hippie estalló, ya empezaba por el año 66, y luego ya en el 67 empezó el festival de Monterrey, en fin. y hasta el 79, 8, 70, hasta el 69-70, pues estuvo en pleno auge. Y yo soy un gran seguidor de la música que se hizo en aquella época, en California. Bien, pues uno de los principales fenómenos del movimiento hippie y de la contracultura underground, que también se llamaba así, pues fue la creación de comunas, donde la gente pues vivía en grupos que compartían todo, desde la comida hasta, en fin, hasta las relaciones sexuales. Cuando nosotros nos enterábamos, sobre todo los jovencitos, yo era muy jovencito, cuando me enteré de aquello, pues mi envidia era muy sana, pero era mucha envidia, ¿eh? Bueno, Wilson no digamos, pero Wilson era más espabilado y ya se las arreglaba. Bueno, el grupo más representativo de esta faceta de las comunas fue Grateful Dead. Grateful Dead, que quiere decir la muerte agradecida. Oye, es un título para un grupo que me parece genial, ¿eh? ¿Cómo os vais a llamar? Grateful Dead, muerte agradecida. Y eso venía porque empezaron a decir las autoridades, la droga mata, y esto, pues bueno, será una muerte agradecida, ¿no? Y entonces, bueno, os tengo que decir, porque estamos en un horario muy prudente, son las 7:00 de la tarde, que cuando aquello, lo de las drogas, no tenía la clasificación tan negativa que tiene ahora, posiblemente con razón, pero cuando aquello era cuando se empezaba a tontear, e incluso la cocaína y el LSD, pues el LSD fue legal hasta el año 65-66, y la cocaína a principios de siglo era legal en Estados Unidos. O sea que en fin, al principio del siglo XX, no. Bien, yo ahora no quiero hacer lo de las drogas, es un tema muy resbaladizo, pero para otro día. Sí que es verdad que la presencia de las drogas en las comunas hippies y en los conciertos hippies, pues estaba, era generalizada, vamos. Aunque yo aquí también, como os conté un día, estuve en un concierto de Bob Marley en una plaza de toros de Barcelona, y os aseguro que había un olor que se olía en toda Barcelona, seguro. Bien, bueno, pues vamos a seguir con Grateful Dead. Estos, como os he dicho, vivían en una comuna cuya comuna se mantenía de los ingresos del grupo, y eran más de 200, por lo menos al principio, Bueno, pues musicalmente eran de los que más me gustan, Grateful Dead, Estaban liderados por un guitarrista que se llamaba Jerry García, y que evidentemente era de origen hispano, y era el guitarrista y el que cantaba. También había otros que cantaban, pero Jerry García lo solía hacer mal. Bien, nos van a tocar, ya que están aquí, cosa que me alegra muchísimo, nos van a tocar Cold Rain and Snow. Es decir, algo así como una lluvia tranquila y nieve. Bueno, ya sabéis esto siempre con eso. ¡Venga! Oye, se me han adelantado. Well, she's coming down the stairs, combing back her yellow hair. And I ain't gonna be treated this away. This away. Bien, eran Grateful Dead, uno de mis grupos favoritos. Bueno, y de todos los críticos de rock, porque os voy a comentar que en todas las listas de los mejores grupos de rock de la historia, pues hay tres que siempre están en la primera página, en las primeras posiciones. Está los Beatles, que son intocables, luego vienen los Rolling Stones y luego Led Zeppelin, y luego empiezan a poner, pues no sé, los Who, Aerosmith y también Grateful Dead. Luego está U2 también. Entre los 10 primeros están todos estos que os he dicho, pero también Grateful Dead. Bien, y en el siguiente vagón tenemos a otro grupo muy hippie también, que se merecía estar aquí y lo ha traído Wilson, afortunadamente, porque está considerado como uno de los grupos que ha hecho el mejor disco de rock de la historia. El grupo se llama Love, Amor. Oye, ¿qué? Pero claro, estos hippies eran tremendos. ¿Cómo llamáis Love, Amor? ¿Qué os parece? Es que era muy bonito esto, ¿eh? Era muy bonito. Ahora, ¿eh?, yo conozco un grupo que se llama Odio Visceral. Señores, pero un grupo que se llama Odio Visceral, ¿no será más bonito llamarse Amor? ¿O Amor Libre? Pues no. Hoy estamos en unos tiempos que es más fácil llamarse Odio Visceral que Amor Libre. Pues bueno, yo soy de aquella época y Wilson también. Y creo que mis seguidores y los seguidores del Tren de la Vida, muchos están más cercanos de aquella época. No solo por edad, sino por la filosofía de vida, ¿no? Bien, pues bueno, tenemos el grupo Love aquí con Arthur Lee, que es su líder, que dice él que era amiguete de Jimi Hendrix. Y sí que es verdad que al principio, de muy joven, estuvo con Jimi Hendrix, pero bueno, luego no. Y este pues creó Love, y luego sacaron este disco, que era el segundo que sacaron, el Forever Change, es decir, Cambios para Siempre, que es bastante acústico, pero es muy agradable, ¿eh? Vamos a escuchar nos van a tocar, ¿eh?, la canción con la que se abre el disco, aquel disco, y que se titulan Alone Again, solo otra vez. Este es un solitario, un poco triste, este Arthur Lee, y en fin, debía ser porque no se metía en alguna comuna de la época, porque oye, muchacho, ¿eh? Y luego se lo voy a decir, oye muchacho, si te llegas a meter en alguna comuna de aquellas que aparecían en las películas como en Easy Rider, tú no estás solo, tú lo que eras un poco rarito, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo eso y tocar cuando queráis otra vez Alone Again. Thank you. somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun. And I will be alone again tonight, my dear. Eran Love, tocando solo otra vez. En fin, yo cuando oí esta canción con aquella trompeta, fíjate que ahora me gusta y todo, la trompeta que ha sonado, pero cuando lo oí en aquellos años, yo digo, pero es que sentí un rechazo visceral, porque vamos a el mundo del rock estaba lleno de guitarras mejores, peores, bueno, en fin, baterías, si quieres piano, pero trompetas, es que eso sonaba. Pues este tío metió trompetas en este disco, que por cierto tuvo mucho éxito, y por eso debía estar solo, porque yo creo que todos los hippies huían de las trompetas, ¿no? Lo suyo era pues otros instrumentos, ¿no? Incluso se podía colar un violín por ahí, pero una trompeta, pues bueno, pues oye, el tiempo le ha dado la razón a Arthur Lee. Bien, y aquí, señores, en el siguiente vagón la tenemos a ella. Estamos hablando de hippies, estamos hablando de 1967. ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es Janis Joplin. Señores, cuando me la ha presentado Wilson, me he puesto de rodillas, lo juro. Me he puesto de rodillas. Luego me ha dicho que me levantara, porque para mí es una reina, y me ha dado un abrazo que, me ha gustado, que, en fin, un abrazo de Janis Joplin así, oye. Qué suerte tengo. Y le tengo que subir el sueldo a Wilson por traer nada menos que a Janis Joplin a nuestro tren. Bien, pues aquí está la incomparable. Y no nos vamos a liar con lo que nos enrollamos con Janis Joplin, sino que nos cante algo, ¿no? Janis Joplin pues representa como nadie pues toda aquella entrega y el exceso pues que se vivieron en aquellos años, ¿no? Aquí canta, os voy a decir, nos va a cantar un tema que cantaba también en aquel disco en directo, titulado Cheap Thrills, es decir, emociones baratas. Y claro, el tema que canta se titula I Need a Man to Love. Necesito un hombre para amar. Yo no digo nada, no me atrevo a decir nada, que luego todo se sabe. Bueno, pues aquí está acompañada con su grupo, Big Brothers and the Holy Combine, y vamos a ver qué nos hace Janis Joplin musicalmente hablando y de rodillas, señores. Vaya ambiente que hay en este tren. Nos vamos del vagón de Janis Joplin, porque yo, si no me voy antes de que acabe, no me puedo despedir de ella. Me parecería un poco... no sabría qué decirla. Así que desaparezco y me voy para el siguiente vagón y a ver a quién tenemos allí. Bueno, ya sabéis... Ah, ya veo quién. Bien, bien. Oh. En el movimiento hippie hubo de todo, ¿eh? Hubo grupos, hubo cantantes, hubo dúos... Hubo tríos, de hecho, tríos. No solamente sexuales, que les había, sino de cantantes también. El más famoso de ellos fue el trío de Crosby, Stills, Nash. Es decir, un yankee nacido de los Bears, que han tocado al principio. Un inglés enamorado de América, que era Graham Nash. Y un canadiense, Stephen Stills. Bien, pues estos, ¿cómo se juntaron? Se juntaron, pues estaban en una fiesta, cada uno era de grupos diferentes. Bueno, pues aquellas fiestecitas que se hacían en aquellos años, pues bueno, entre que se bebía, se fumaba, se, en fin, de todo, pues al final salían las guitarritas también. Cogió Stephen Steele una guitarra, que por cierto Stephen siempre toca muy bien, y bueno, empezaron a tocar canciones y lo hacían a tres voces, ante el estupor, no a dos voces, que generalmente era lo que solía hacerse en la época, sino estos a tres voces. Y entonces, pues todos los compañeros, amigos, aplaudieron y les animaron a que se juntaran y sacaran un disco. Eso es lo que hicieron, sacaron un disco y para su estupor, pues tuvieron un éxito tan grande que lo que parecía que iba a ser una mera reunión de amigos, pues se convirtió en un grupo de los más famosos de la historia, Crosby, Stills, Nash, que luego de vez en cuando cogían a Neil Young y eran Crosby, Stills, Nash and Young, pero bueno, la base era Crosby, Stills, Nash. Bien, nos van a tocar aquí, no está Young, porque siempre está de mala leche y no ha querido venir, y entonces le he dicho a Wilson, porque toca algo de su primer disco, donde no estaba Young. Este Young es que siempre está de mala leche, ¿qué le vamos a hacer? Es buen tío, pero... bien, nos van a tocar el tema Helpless Hoping, que es más o menos esperando desesperadamente. Bueno, ¿qué esperan esto desesperadamente? Bueno, pues que no lo digan, porque yo no lo sé, porque lo tenían casi todo, no sé qué esperaban. Tal vez que se acabara la guerra del Vietnam, vete a saber. Señores, aquí Crosby, Stills, Nash, agárrense, que es una canción preciosa, unas voces preciosas y un lujo para el tren de la vida. De escuchar esta maravilla de Crosby, Stills, Nash, que es de las cosas más bonitas que yo he oído, y verdaderamente cuando oigo esto pienso que es de los momentos mejores que se han vivido en la música y en una especie de filosofía de vida, como os he dicho, más basada en la hermandad y en el amor, y no en otras cosas. En fin, no me quiero liar, solo deciros que estáis escuchando Radio Car de Gijón, que el programa este se llama El Tren de la Vida y es un tren mágico lleno de estrellas del rock, que no ponemos discos, sino que están aquí porque mi ayudante Wilson les trae. Algunos dicen que están muertos, pero él se las arregla y les trae, y por eso tenemos esta gente tan interesante. Bien, ha llegado el momento de irnos al vagón de psicología, que es el que tiene un cartel en la puerta, porque claro, aquí los vagones no tienen asientos, son vagones, hay una puerta en cada vagón y bueno, cada uno tiene su, a veces tienen un escenario tal, bueno, y hay uno dedicado a la psicología con un sofá, todo enmoquetado, todo muy bonito, alguna silla, cojines y bueno, pero hoy no vamos a hacer grandes cosas en el vagón de psicología, porque estamos centrados en el verano del amor, y ya que estamos en el verano de 50 años después, donde parece ser que no hemos mejorado humanamente, pues hoy no tenemos nadie aquí, porque todos están por los vagones, por los vagones de hippies y pasándoselo bien, así que aquí no se ha querido meter nadie, pero yo tengo que entrar, y si no encuentro a nadie, pues tengo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues estamos en verano, pues habrá que decir algo bueno para el verano, porque algunos oyentes se van de vacaciones y merecen que les digamos algo que sea bueno para las vacaciones. Bien, ¿qué os voy a decir? Pues que para las vacaciones lo mejor que os diré que es centraros en el aquí y ahora. Nuestro cuerpo siempre está aquí ahora, pero nuestra mente suele estar divagando en hechos del pasado, del futuro, y eso es está mal. Para que nosotros nos sintamos bien, hace falta que el cuerpo y la mente estén en el mismo sitio. Por ejemplo, si tú tienes el cuerpo en un lugar que te gusta mucho, una playa paradisíaca, por ejemplo, pero tu mente está pensando en lo que te pasó la semana pasada, en lo que te hizo tu madre, en lo que tienes que hacer cuando vuelvas, en fin, no te vas a sentir bien. Entonces lo mejor es que te centres en donde estás, que cuerpo y mente estén en el mismo sitio. Ya que estás de viaje, ya que estás de vacaciones, tal, ya cuando vuelvas ya recogerás tus problemas. Bueno, así que centraros en el momento, en lo que veis, en lo que oís, en lo que tocáis, en lo que saboreáis, y así las vacaciones pues serán mucho mejores y volveréis pues con ganas de hacer cosas. Bueno, por nuestra parte, oye, pero espera, noto que no estaba el pianista. Espera, ahora se ha sentado. A ver. Ya ves lo que ha ocurrido, ¿eh? Resulta que estaba el pianista, se nos había ido al vagón de Crosby, Stills and Nash, y estaba saludándoles, dándose abrazos, sacándose fotos con ellos, y yo aquí hablando sin pianista por primera vez, ya que en el tren de psicología siempre tengo a este pianista que me invita a entrar en ambientes más adecuados para lo de la psicología. Bien, pero mira, ha llegado a tiempo, ha empezado. Como os he dicho, simplemente no vamos a estar más tiempo, simplemente centrarnos en el aquí y ahora durante las vacaciones, los que tengáis la suerte de tenerlas, y los que no tengáis la suerte de tenerlas, también podéis jugar al estar aquí ahora, y bueno, jugar y lograr, que esa será una de las bases de toda felicidad. Nadie puede ser feliz si el cuerpo y la mente están en distintos sitios. Si os recordáis momentos felices, seguro que vuestra mente y vuestro cuerpo estaban en el mismo sitio. Pues a intentar hacerlo. Bien, por nuestra parte, Wilson y yo nos vamos a los siguientes vagones, que están también, como no están llenos de grupos hippies, porque hoy todo el tren se ha llenado de hippies, hay hippies por el pasillo, bueno, en fin, hay algunos fumando, hay de todo, hay auténticas maravillas femeninas, hippies, y yo voy tranquilo porque tengo que ser un poco serio por ser psicólogo, pero Wilson se desmanda, este hoy, en fin, se lo va a pasar bien. Bien, vamos a aprovechar el viaje hasta el final, luego, pues como yo me volveré a casa y Wilson pues ya me ha dicho que va a intentar ligar nada menos con la cantante delgada de Mamas and the Papas, que no van a tocar hoy en el tren, pero están aquí como organizadores del Festival de Monterrey, donde tocarán todos estos grupos. Bien, pues Wilson va a intentar ligar con ella, que se llama Michelle. En fin, es de las chicas más guapas que yo he visto. Y bueno, le deseo toda la suerte del mundo a Wilson, pero que tenga cuidado porque el novio está presente, ¿eh? Y es también el líder de Mamas and the Papas. Bueno, nos vamos al siguiente vagón a ver quién toca por allí. También otro grupo hippie. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Era uno de mis grupos favoritos también, Steppenwolf, un grupo que tomó su nombre de la obra del escritor alemán Hermann Hesse, aquella del lobo estepario, Steppenwolf. Es un libro fascinante, aquel que no me extraña que también le gustara a ellos. Tenía frases como las siguientes: no para cualquiera, cuando alcance el límite de lo soportable, no habrá más que abrir la puerta y estaré fuera. En fin, son unas palabras especiales. Más o menos lo que quería decir era que no, el mensaje no era para cualquiera, pero si la puerta abierta hacia el más allá siempre estaba abierta, y si uno llegaba al límite de lo soportable, pues bueno, siempre tenía la puerta abierta, ¿no? Bueno, decir esto en los años, no sé, veintitantos, tal vez podría ser Herman Hesse, pues era impactante, ¿no? Y bueno, a los hippies, ya sabéis, por aquello de Grateful Dead, pues les gustó esta frase, y algún grupo como este, Steppenwolf, pues incluso se llamaron Steppenwolf. Bueno, ¿qué quiere decir? El lobo estepario, que era como se titulaba el libro. Bien, este grupo también, curiosamente, es el favorito de Rosendo, este guitarrista y rockero español, según leí en una entrevista a este, ¿no? Bien, ya hemos oído su tema más famoso, Born to be Wild, que es nacido para ser salvaje, y que, bueno, pues fue uno de los himnos hippies. Bien, ahora vamos, en el siguiente tenemos, señores, otro que en mi opinión no tiene nada que envidiar a otro grupo, ¿eh? No tiene nada que envidiar a los anteriores, más bien al contrario. Me refiero al grupo Spirit. Spirit quiere decir espíritu, pero también quiere decir licor, licores, ¿no? Así que escoger el que más os guste, el significado que más os guste, ¿no? Bien, estos Spirit tenía un guitarrista llamado Randy California, que había sido amigo también de Jimi Hendrix. Aquí todos son amigos de Jimi Hendrix, bueno, y si no lo eran, lo decían, para quedar bien. Tenían un batería muy especial, este provenía del jazz, cosa rara en un grupo hippie, pero bueno, que resulta que el batería era el novio de la madre del guitarrista. Era un tipo calvo ya, calvo, fijaros con los pelos largos que llevaban los hippies, aparecer un tío calvo. Pero este, que estaba acostumbrado a tocar jazz y a ganar poco dinero, cuando vio las posibilidades de ganar dinero con su hijastro, dijo, bueno, aquí hay que montar un grupo de rock y empezar a ganar pasta gansa. Y es lo que hicieron. Entonces, esto les daba muchas tablas, porque el batería destacaba mucho, y sobre todo las actuaciones en directo, pues venía muy bien tener un batería bueno, porque los grupos hippies al principio tocaban muy mal, algunos bien, pero al principio muchos eran muy primarios y no tocaban bien. Así que los que tocaban bien, pues destacaban. Vamos a esto, nos van a tocar el tema. Ya ha empezado. Bien, bien, bien. Muy hippie todo. She will call you on the phone, your ring. Bueno, el tema que han tocado los Spirit, pues se titulaba Girl in Your Eye, es decir, la chica en su ojo. El aroma era muy hippie, con aquel sitar, en fin, la pinta que tienen los tíos, excepto el batería, que es calvo verdaderamente y que es mayorcito. Ellos tienen veintitantos y el batería cuarenta y tantos, ¿no? Y bueno, yo creo este tema era super hippie. Es uno de los grupos que más me gustan, y a ver si Wilson les trae un día enteritos aquí para todo el tren para ellos. En fin, la verdad es que en el movimiento hippie no había muchos negros, ya que, bueno, pues además de que en aquellos años todavía había poca integración entre blancos y negros, además los negros musicalmente estaban más interesados en lo que se llamaba la música soul, la música funky, pero había algunos que, no sé si por gusto o porque vieron el éxito y el dinero, y porque vieron que por ejemplo Jimi Hendrix se estaba ganando mucho dinero con los hippies, pues se metieron en el movimiento, ¿no? El mejor, dejando aparte de Jimi Hendrix, fue un tipo estrafalario llamado Sly Stewart, y su grupo, que por cierto estaba formado por negros y blancos, y están aquí lleno de flecos. Mira, curiosamente los negros tienen trajes como con flecos y tal, muy coloristos, y los blancos pues también, pero menos, o sea que a estrafalario ganan los negros. Bueno, en fin, pues aquí tenemos a Sly and the Family Stone, que hacía esta mezcla entre una especie de intermedio entre Jimi Hendrix y James Brown, y nos lo van a demostrar con un tema muy bastante conocido titulado Dance to the Music, baila la música. Venga, Sly, cuando quieras. Some bottom so that the dancers just won't hide. ya habéis visto la faceta de negra, diríamos, de los hippies. Es decir, había muy pocos grupos liderados por negros. Yo creo que prácticamente el único era este, de Sly and the Family Stone, porque, bueno, Jimi Hendrix Experience, pues nadie le considera un grupo negro, es un grupo de rock. Y hoy no está aquí Jimi Hendrix, porque, bueno, para traer a Jimi Hendrix para que por lo menos ocupe todos los vagones de las estrellas del rock, no solamente uno, me parecería tal. Bueno, también podría decir lo mismo de Janis Joplin, pero bien. Bueno, uno de los grupos que también aparecieron en la época fueron los Quicksilver Messenger Service. Ya ves qué nombrecitos, ¿eh? Quicksilver Messenger Service, que creo que era como se llamaba una oficina de correos o una empresa de correos. En fin, pues estos buscaban cosas, o estaban fumados y se ponían el nombre que primero se les ocurría, o vete a saber, ¿no? Y en este grupo es uno de los más importantes de la costa oeste de Estados Unidos. Sacó varios discos buenísimos y tenían un guitarrista que se llamaba John Cipollina. Sí, sí, no os riáis, es verdad, John Cipollina, que creo que tenía orígenes españoles y le gustaba la guitarra española y demás, ¿no? Entonces, una otra característica de este grupo es que solían grabar pues cuando podían. ¿Cuándo podían? Pues, es decir, cuando no estaban en la cárcel. Donde entraban y salían, pero constantemente, porque la policía la tenía tomada con ellos, y en cuanto les pillaba con un porro, aunque fuese un porro para 5 o 6, pues venga, para el trullo y nada. Y cuando salían, pues grababan un disco. Cuando estaban en alguna actuación, otra vez para el trullo, y así sucesivamente. Por eso, nos van a tocar aquí, por fin, un tema titulado Aire Fresco. Ya veis, Fresh Air. Y vais a ver cómo suena de hippie. Y Fresh Air, pues aire fresco era lo que necesitaban ellos después de estar entre rejas, supongo. Venga, cuando queráis, Quicksilver Messenger Service. Ah! Muy bien, eran Quicksilver Messenger Service. Y nos vamos al último vagón. En el último vagón ya es el de jazz, como bien sabéis. Y bueno, pues evidentemente no hemos traído al tren de la vida, al tren mágico, pues todos los grupos importantes del movimiento hippie, porque es imposible. Además, solo hay unos vagones y solo hemos podido traer a los que Wilson ha podido. Hay gente como los Doors o Hendrix que merecen un programa o un viaje aparte. Y en fin, entonces, ya que vamos para el vagón de jazz, aquí Wilson ha traído a uno de los escasos músicos de jazz que participó en el movimiento hippie. Bueno, que tocó en aquellos conciertos de hippie, ¿no? Se llama Charles Lloyd. Y en sus filas tocaba un pianista muy importante y un batería también importante. El pianista era nada menos que Keith Jarrett. Y el batería ahora mismo no recuerdo. Y fíjate que le tengo delante. Ah, sí. Me está llamando, menos mal, me está mirando de mala leche. Bueno, se llama Jack DeJohnette. Estos de jóvenes empezaron a tocar jazz con Charles Lloyd y después pues ya se hicieron famosos por sí mismos, ¿no? Bien, el tema que va a tocar Charles Lloyd es uno que se titula Forest Flowers, es decir, ya veis, creo que es flores de bosque, ¿no? Ya sabéis, todos estos hippies, pues entre las flores, el amor, la delicadeza, es lo suyo, ¿no? Pero, me comenta Wilson que Flores, Forest Flower era como se titulaba su disco, pero que el tema que van a tocar es Sunrise, es decir, la salida del sol, también muy hippie. Venga, pues para despedirnos y para de todos nuestros, para tocar el último tema en el vagón de jazz, que nos vamos Wilson y yo y algunas chicas hippies que se nos han pegado al atrás del vagón, que hay como no sé, un mirador donde vemos que hay que se alejan las vías, todo esto ya os lo he contado otras veces y no voy a insistir. Venga, cuando queráis. Thank you. con la música de Charles Lloyd, con Keith Jarrett and Jack DeJohnette, pues se despide de vosotros el tren, el programa y el tren de la vida, el tren mágico de Radio Clare de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También está en las páginas de internet de Radio Clare, donde podéis encontrar este programa y todos los anteriores. Allí les podéis escuchar o descargar incluso. Os ha acompañado Pablo Fernández, su ayudante Wilson. Un saludo a todos y hasta el próximo viaje. Aquí parece ser que ha empezado un solo de batería ya de Jonet. Vamos a escucharlo un poco.